doesn't. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Ya no sigas. ¿Pero qué fregados es esto? Pues, ¿no me había pedido un intro chingón? ¿Cuándo pedí yo esta basura? El programa es de anime y demás, no es de banda y esas cosas. Chale, chale, pero está bien chido, no me diga que no le gustó. Qué chido ni que la... bueno, cámbiamelo, pero ya. Sale, sale, nomás no se me enoje, ahí le va. A ver, ¿quién contrató a este imbécil? Ay, hasta que haces algo bueno. Advertencia, el contenido de este programa puede herir sensibilidades y son fácilmente ofendidos por cosas sin sentido. Si no quieren que les spoilemos sus queridas series y o no quieren escuchar que odiamos a Kinji Kari, dejen de escuchar en este momento. Quemen sus computadoras, celulares u otros dispositivos que usaron para bajar este episodio. No nos hacemos responsables por traumas, posesiones diabólicas, robos o orgasmos. Bueno, de eso último puede que nos responsabilicemos. Esto es Nemurenai Podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos bolas de salidos. Bienvenidos a su podcast, Nemurenai Podcast, que está hecho por una bola de frikis que nos reunimos en Gemas y se nos ocurrió un día grabar un podcast. ¿De qué va este podcast? Pues va de muchas cosas, va de anime, manga, videojuegos, música, etcétera, etcétera, etcétera, y demás fricadas. Así es que, pues con ustedes les presento a los integrantes de este equipo. Empezamos con el señor Herald Coy, locutor de radio. Señor, adelante. Ok, señor Emilio, muchas gracias. Bueno, saludo a toda la audiencia de Nemurenai Podcast en este primer volumen que estamos realizando con muchísimo esfuerzo. Así que espero les guste y les agrade. Muy bien, muchas gracias, señor. Continuamos con una celebridad dentro del mundo de GMAS, conocido por muchos, odiado por otros tantos, y admirado por otros tantos también, el señor Emanuel Ábalos. Aplausos para él. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a este programa. A que soy la onda, ¿no? Sí, claro, señor. Usted es lo mejor. Es nuestra fuente de salidez oficial, casi casi. Ya saben, si buscan una fuente de lolis y muchas colitas por ahí, yo tengo donde conseguirlas. Claro que sí. Muy bien. Bien, ¿y ahora quién sigue? Continuamos con los integrantes de este equipo. Tenemos al señor Gerardo Vera. Muy buenas noches a todos. Espero traerles un comentario ácido y con odio. Sí, el odiador oficial de Asuna, por ejemplo. Sí, con harto odio, harto ácido, y aquí estaremos comentando su programa. Para eso es nuestro chilango oficial. Sí, chilango y prieto. Perfecto. Muy bien. Bueno, y continuamos con la presentación de los integrantes. Tenemos con nosotros al señor Nube. Adelante, señor. Sea Matt Peggy a todos los presentes aquí. Escuchamos, aunque me oigo medio raro. Bueno, pues, ¿qué decir? Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, darnos nuestro punto de vista, aunque tal vez no sea el mejor. Pero esperemos lo gocen. Eso es lo que esperamos todos, señor, que lo gocen. Pues, oh. Ay, chilte y pego. Gózalo, mozo, gózalo. Ay, chiqui, baby. Ah, ya. Creo que estamos espantando al auditorio. Ah, Sandor. Sí. Ya déjale pegársela. De hecho, muy bien. Continuando con nuestras presentaciones, por último y no por eso menos importante, otra celebridad. De hecho, el más notorio. Es el más notorio, otra celebridad, nuestro guía espiritual, nuestro guía personal. Y símbolo sexual. Símbolo sexual, nuestra fuente de sabiduría. Tenemos con nosotros al señor Sandor Luna. Hey. Bravo. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con esto, señores? Comenzamos. Muy bien, pues primera orden del día. Estábamos hablando, o bueno, vamos a hablar, de hecho, del anime de esta temporada. Muchos animes que han salido esta temporada, muchos muy buenos, algunos no tanto. Pero pues aquí lo importante es dar nuestra opinión y pues recomendar los que consideremos los mejores de esta temporada, para que quienes no los hayan visto les entre la curiosidad y pues vayan a verlos. Empezamos entonces, ¿qué le parece, señor Eral, si usted comienza? Ok, perfecto, señor Emilio. Así que bueno, niños y caballitas, caballitos, vamos a ir con la primera serie. Es Magi o Magi, es Magi correctamente porque no tiene una U, digo. Es el primer capítulo, perdónenme por favor. Así que bueno, esta historia es sobre la corriente del destino y la lucha para mantener el mundo en el camino correcto. Aladdin es un chico que ha estado explorando el mundo luego de haber estado encerrado en una habitación la mayor parte de su tiempo. Y pues su mejor amigo es una flauta con un Djinn, o sea, un genio llamado Hugo dentro de ella. En poco tiempo, Aladdin descubre que es un Magi, o sea, un mago, y que ha nacido para escoger reyes que sigan un camino recto y justo, y pues que luchen contra aquellos que quieren destruir el destino. Muy bien, suena algo así como que el cuento de Merlín y Arturo y la Mesa Redonda y todo eso, pero con un toque medio muy allá de las Mil y Una Noches. Exactamente, el manga original de Magi está inspirado en las Mil y Una Noches, pero igual forma mezcla bastantes historias, mitologías, al hacer esto, por ejemplo, esta elección. Yo nunca he visto en las Mil y Una Noches una elección así, o será que no he leído el libro, pero no me suena algo así. Pues yo no he leído el libro, pero sí he visto las películas y no recuerdo nada por el estilo, pero suena muy interesante. Suena muy, muy interesante esa serie. Yo creo que va a mi lista de series por ver de esta temporada, que me hacen falta muchas. Pero, sí, me interesa. Sí, y la verdad, el estudio que trae esta serie es el estudio A1 Pictures. No sé muy bien qué series ha traído, pero a ver, vamos a revisar rápidamente. Aquí lo que estoy viendo es series de televisión principalmente. Kanagi Crazy Shine Maidens, Black Butter, Working 2, la trajo. Es World Art Online, inclusive, son los que están haciendo ahorita World Art Online. From the New World, Vivid Red Operation, The Idol Master también. O sea, ya trae. Tenía que algo que ver Sword Art Online con Idol Master. Era mucha coincidencia. Y la gorda Asuna. Sí. Y el próximo Idol. Sí, pero no sé. ¿Qué tanto se parece? En el diseño sí se parecen, sí le dan un aire, aunque aquí con Magi sí hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, que no voy a encontrar una Haruka ahí. No, lo dudo bastante, porque sí es muy particular el diseño que tienen de dibujo en esta serie, a comparación de Idol Master y de Sword Art Online. Que es la misma paleta, sí. Nada más que con diferentes colores de cabello. Exactamente. Nada más, digamos, un poquito más estilizado, ¿no? El personaje. Ajá. En Sword Art Online. Es que es bien parecido, o sea, súper parecidísimo. Nada más les cambiaron el cabello. Exacto, así que ahí está tu ¿cuál es la que tú te peleas? ¿Que por qué se murió en la primera? Ah, Haruka, Sachi. Para los que no sepan quién es Haruka. Sí, eso, sí, que todo eso juras, me hirió demasiado y por eso iba a dropear la serie. Pero luego juras, ya perjuras que esa es Haruka de Idol Master. Sí, es que es ella. Es, pero no es. Exacto, señor. Y pues bueno, el director de esta serie es Koji Masunari y el escritor es Hiroyuki Yoshino. Así que la verdad, ahorita en los tres capítulos que lleva, no pienso contarles porque si no van a decir, spoilero. No, no, no, va muy, muy bien esta serie, las voces también están muy bien. Hay cosas que ahorita en los primeros capítulos, por ejemplo, como un güero y rubio en el desierto que no está morenón, aunque le caiga el sol día tras día, eso ya se me hace una jaladota. Bueno, pero pues también la apreciación de los japoneses hacia otro tipo de culturas no es la más buena que digamos, apropiada. Ahora sí que... Exacto, pues sí, en eso tienes razón, pero en fin, los fetiches de los japoneses. Rubios, ah no, ¿verdad? Esos japoneses, pues, esos fetiches. Exactamente, utilizan mucho a los rubios, la verdad, en diferentes... Sí, más que nada cuando hablan de extranjeros, ¿no? Exacto, siempre son rubios, ojos azules, ojos verdes. No importa de dónde sean, si son extranjeros son rubios. No, yo me acuerdo unas que vi de México y somos prietitos, gorditos. Ah, sí, yo también pues, por ahí vi una captura, ¿no? Donde dice, yo soy mexicano, algo así. Exacto. Ah, bueno, pero estamos hablando de que gringos y europeos son los a los que ponen así como que güeritos rubios con ojos azules. Y ya todos los demás son, no sé, diferentes. Prietos. Es que nosotros no usamos protector solar. Y ándale, exactamente. Nosotros nos vale, nos salimos al sol y quémame. ¡Ah! Nada más azúcar. Mira. No tanto así, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos que sí, ni no, cómo sí, deshacernos sí, sí, del sol. Así que de verdad la recomiendo mucho. Estaba viendo aquí los datos, va a tener solo 12 capítulos, al parecer. Supongo que ha de ser la primera temporada. Comenzó a partir del 7 de octubre de este 2012. Así que de verdad, échenle un vistazo a esta serie que vale mucho, mucho la pena ver, ya que esta puede ser, aunque muchos se vayan a enojar conmigo, que ya ahorita tienen considerada Sword Art Online como la mejor serie del 2012. Puede que por esta la desplace. La verdad. Nada supera. No le digas nada porque tú odias a Asuna y la quieres ver morir. Nada supera a Fate Zero. Este año nada supera a Fate Zero. En eso Fate tengo. Zero no, en Fate eso Zero, le doy la razón a Vera. Fate Zero es la mejor serie de este año. De este año, sí. Nada. Bueno, ya ha sido la segunda temporada. Porque la primera temporada en sí empezó desde el año pasado, desde el 2011. Empezó así. Este año, ¿no? Ah, no, sí, la dividieron en dos. La sí, la dividieron en dos. En 2011 comenzó ya Fate Zero. Se paró por un rato hasta, si no mal recuerdo, creo que fue en febrero o marzo que volvió a salir de nuevo la segunda temporada. O sea, me estás diciendo que la inolvidable Vulcan Crow ya la mandaron a la chingada por Sword Art Online. Podría ser. Porque hasta a mí yo odio esa serie, pero bueno. ¿Qué? ¿Guilty Crown? Guilty Crown, que era lo mejor según de este año. No. Es que el final lo echó a perder. No, si el final fue de los mejores, o sea, totalmente inesperado. No, horrible ese final. ¿De Guilty Crown? Bueno, yo también vi Guilty Crown y la verdad a mí me encantó la serie. El final fue muy aguado para mí, pero de ahí para allá el desarrollo de la serie me pareció excelente. Aunque también aquí el señor que es parte odio. Pero es que no, Fate Zero, la segunda está, no, es insuperable. Sí, pero en sí no podemos hablar de Fate Zero como serie del 2012, porque comenzó desde el 2012. Sí. Pero fue elegida como la mejor serie del 2012 en los premios de... New Type. Ah, sí, en los premios de la New Type, es cierto. Pues es de la misma empresa que hace el anime New Type, ¿cómo no? No, ellos hacen... Los que hacen Fate Zero es otra empresa, ¿no? No, de hecho, Fate Zero sí es de la New... Ah, de la Type Moon, sí es cierto. Son diferentes. La estaba confundiendo. Oh. Sí, yo también. Sí, son diferentes. Pero sí, Fate Zero ha sido elegida como la mejor serie del 2012 en los premios de la New Type. Y en segundo lugar, si mal no recuerdo, quedó Idolmaster, ¿verdad? Sí, de Idolmaster, la mejor. Ah, eso estoy totalmente desacuerdo, pero bueno, ya dieron. Bueno, es que los japoneses, tú sabes, ¿no? Tampoco. Japoneses vendidos. Sí, porque las idols pegan. Yo solo sé que yo solo sé que Miki Miki es la mejor. No es cierto, no es cierto. El mejor personaje femenino es Amami Haruka. Según según la New Taipu, según Miura Azusa es la mejor. Según la New Taipu, o sea, para mí es la mejor, pero la New Taipu ahí está la lista. Y de Pincero, Ilia. A Loli pelirroja. Me extraña que le ganó a Saber, o sea, ¿cómo? Pelirroja Manuel Ábalos. Mira, no. De Fate Zero, sí estoy de acuerdo en que Ilia es uno de los mejores personajes de la serie, pero muy, muy personalmente, bueno, en personaje femenino sí me gustó Ilia, pero para mí el mejor personaje, y me duele decirlo porque odio el maldito, es Gilgamesh. Oh, sí. Me duele decirlo porque no, cómo no, es un maldito. Es que Gilgamesh es del club, es chorero. Sí, hubo una aparición excelente de Gilgamesh en Fate Zero, la verdad. A mí me sorprendió bastante. Sí. Fue reivindicado de lo primero que salió en Fate Stay Night. Sí, no, o sea, la serie fue totalmente reivindicada porque Fate Stay Night sí está aburrido. Está aburridona, ¿eh? Desde que Gonzo, yo odio el estudio Gonzo, a pesar de que ha tenido algunas cosas buenas, sí. Pero haz de cuenta que estudio Gonzo del 2010 para atrás es pésimo, es terrible. O sea, a mí no me gustó cómo quedó para nada con ellos Fate Stay Night. Yo ruego de que vaya a venir una nueva versión de Fate Stay Night, pero con el mismo estudio que hizo Fate Zero, la verdad. Hay un proyecto, pero creo que es antes de lo que pasó ahorita, no sabría bien decirte. ¿Antes de Fate Zero? Sí, creo que viene un proyecto, porque los personajes son totalmente... Cuando yo vi la captura eran personajes totalmente diferentes a lo que vimos en Fate Zero. Eso es muy raro, porque antes de Fate Zero no hay nada más. Es como... Hay un Fate prototipo, ajá, que creo que es lo que debiste haber visto. Sí. Pero el prototipo no es en el futuro. No, es antes. No, es antes de Fate Zero. Y algo estaban diciendo, o sea, era un rumor que venían... Ya me acordé que viste, sí. Ese supuestamente, si no mal recuerdo, es el original Fate Stay Night, ya que había hecho a un Saber, o sea, Arturo. Arturo es el que iba a usarse para la serie originalmente, pero para que jalara más, con quien se juntó, le dijo, no, vamos a volver a Arturo, Arturia. O sea, vamos a jugar con eso, pues para llamar la atención y crear ahí un ambiente raro y todos se digan, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me ponen Arturo como Arturia? Vamos a cortarle el pelo y a ponerle una garraja. Arturia tendrá con... No, pues sí, técnicamente es eso. Y por eso salió Marimacha. Y bueno, yo creo que ya nos salimos del tema de Maggie. Ya nos salimos desde hace rato. Lo que yo digo es, denle una oportunidad a Maggie. Va muy bien. Ahorita creo, si no estoy mal, que hoy es... ¿Qué es hoy? Domingo 4 de noviembre. Ajá. El 12. Va en 4 capítulos. Lo pueden alcanzar todavía. No se van a arrepentir, de verdad, muy bien va la serie, excelente. Muy bien, como dije, va para mi series por ver, mi lista de series para ver. Entonces, pues bien, muchas gracias por esa pequeña reseña de donde nos salimos y nos fuimos hasta Idol Master y Fate Zero, Fate Stay Night y no me acuerdo qué más. Pues sí, sigamos con las series de esta temporada. ¿Qué le parece, señor Ábalos, si nos habla de una de las series que más le está llamando la atención en esta temporada? Ah, ¿qué? ¿Yo? Sí. Pues yo les iba a hablar de la serie que se llama K, así o K, como le quieran decir. Y pues la historia toma lugar en el actual Japón. Pero lo delicadamente diferente en realidad es que van de 7 reyes combatiendo entre ellos. Y el destino de un chico que termina entre todos esos que se están golpeando ahí todo el rollo y él quedó en medio. Bueno, entonces él tiene que averiguar por qué lo están buscando. Más adelante en la serie, para no spoilear, pues no les voy a decir, pero ya se revela por qué. El chico se llama Isana Yashiro y tuvo la mala suerte de quedar en esta batalla terrible. Dice, quien tiene que enfrentar uno tras otro y... aunque no es culpable, tendrá que huir y buscar cómo sobrevivir. Entonces, frente a Shiro aparece un chico de cabello largo, vistiendo completamente negro, llamado Yatogami Kuro. Con ese encuentro, el destino de Shiro está ahora adelantándose. Más adelante también aparece una linda chica, que realmente es una gatita, pero por no spoilearles más, pues hasta aquí la dejamos y vamos a comentar sobre esto. A ver, pues me está llamando mucho la atención. De hecho, he visto capturas de pantalla, perdón. Caput. Lo que vi es que todo era azul everywhere. Todo es azul everywhere. No, para nada. Hay una especie de filtro raro, ¿no? Pues es que es como que el filtro para que se vean colores más helados. Ah, ya. Es de ese tipo, así como de enigma. Sí, es una serie medio postapocalíptica, sí debe de tener así como que una sensación medio fría, y por eso es que juegan mucho con esos colores. Y con las paletas. Ajá. Sí. Pero sí he visto... Perdón. Ajá, yo nada más decía que luego las paredes de los cuartos o los edificios son todas así como proyecciones gelatinosas, con dibujitos y flores, bien raro. Wow. Pero la serie está buena. La serie está buena. Yo nada más vi el primer capítulo y la calidad de animación, diseño y todo, la verdad me encantó. Ahorita no he visto el resto, pero lo que vi del primer capítulo me gustó muchísimo. Sí, aparte que la super hypearon antes de que saliera, ¿no? O sea, iban cada semana, creo, iban presentando un personaje nuevo en unas tarjetitas. Sí. De verdad, como dije, yo he visto capturas de pantalla y con esta pequeña reseña, la verdad sí me dieron más ganas de verla en esta temporada. Y digo yo que ahorita no estoy viendo casi ninguna serie de esta temporada, necesito ponerme al día y ponerme a ver estas series. Entonces, hasta el momento Maggie ya me llamó la atención, ya la puse en mi lista, y definitivamente K es una de las series que voy a poner en mi lista también para verla. Okay. Sí, K va a tener nada más 13 capítulos, así que espero que tengan todos buena calidad, porque realmente las batallas están excelentes y la trama tiene comedia y a la vez una trama muy tenebrosa. Es una combinación muy extraña. Sí. Para hypearla tanto hay presupuesto, no te preocupes, Ábalos. Yo soy feliz con la Loli y con la Sí, pero hay unas capturas piquinas que sí la voy a tener que seguir. Sobre todo el Neko. Por la historia, ¿no? Digo yo. No, sí, claro. La personalidad de cada personaje. Todo sea por la historia. Ajá. Una historia muy profunda. Sí, dilo, y ahí. Te puede hacer tan profunda. Okay. Sigamos comentando. Okay. Pues sí, como decía, definitivamente va a mi lista de series que voy a ver. Y pues la norma últimamente de las series son series de 12, 13 capítulos, así es que no se me hace tan raro y ya no se me hace una serie tan corta el que sea 12, 13 capítulos. Si hicieron Another en 12 capítulos, cualquier otra serie también puede caber perfectamente. Y es el estándar, ¿no? Más que nada. Es lo que están haciendo ahorita, últimamente. Series cortas, pero la mayoría están muy buenas. Es el estándar más bien por el presupuesto. O sea, tampoco se pueden manejar series tan largas, tipo One Piece. No, no te creas, Gerardo. Yo no creo que sea más que nada por el presupuesto, sino que ya viene esto de años y ya se dieron cuenta que lo que está realmente funcionando son series muy cortas, a lo mucho ya 25 capítulos. Sí, hasta y ya eso, las dividieron ya por temporadas, ¿no? O sea, ya sabemos que va a acabar y la que viene. Sí, exacto. Ya desarrollaron totalmente su calendario. Desarrollar más a veces las historias con qué te gustan, 70 capítulos. Ahorita la serie que terminó de 70 capítulos, más de 70 si no mal recuerdo, es Skate Dance. Creo que terminó como en 76. Skate Dance se vio invadido de relleno, de cosas fuera del manga, y se perdió totalmente el hilo. O sea, por eso también estas series las hacen así, compactas, le podemos decir. Es que son más fáciles de vender. Quiero pensar que así es más fácil de vender. Sí. También, exacto. Si hablamos de una serie de más de 70 capítulos, 50, ¿de cuántos Blu-ray estamos hablando? De cuántos, bueno, imagínate, si hablando, normalmente cuántos son, o sea, de 13 capítulos son mínimo 5. Sí, de hecho, porque en cada DVD o en cada BD vienen como 3, 4 capítulos a lo mucho. Exacto. Es más fácil venderle a una persona 13 capítulos y dejarla picada con que va a haber una segunda temporada o con que puede haber una continuación, y eso le hace comprar más mercancía. Sí. Ahorita las únicas series que se han seguido de largo son Move Loop Alternative Eclipse y Sword Art Online, porque ahorita ya va, si no mal recuerdo, Move Loop en el 17 y Sword Art Online ya va para el 18. Chichonas en los robots. Exactamente, pero son de las pocas series que se están siguiendo hasta el 25 y 26. Pero Sword Art Online está partido en dos, porque ahorita el nombre es Alfheim Online. La historia no se frenó, eso es lo que me refiero, no se frenó la continuación. Nada más tomaron un descanso de una semana. Uh-huh. Exacto. Es que también el problema con SAO es el que no la pueden hacer más chica, porque en sí cortarían demasiado de la historia. Esa es otra. Sí, realmente, y todavía faltan 2 tomos del libro. O sea, la historia todavía no termina en la obra original. No, es con Gale Online y después de Underworld, y el autor sigue escribiendo todavía. Pero todavía sigue tratando de Kirito y Asuna. Pero también hemos visto en ocasiones, o sea, que no siempre el anime es fiel a lo que es en las novelas o en la serie que salió. No me recuerdes a Ono Exorcist, el final es horrible. Y también es el final de los Power Rangers. Sí. Y también estábamos hablando hace rato de otra serie. Ya se me fue el nombre ahorita. Gantz. Gantz también, que fue para mí terrible. Es mejor ver el manga. Soul Leader. Terminó del asco. Para mí terminó del asco la serie, la verdad. Sí, el manga está yendo muy, muy bien. El anime sí terminó muy, muy horriblemente. Pero bueno, ahí está. Dejemos finales horribles del anime para otra noche. Sí, lo dejaremos para otro programa. Continuemos entonces con las reseñas. Muchas gracias, señor Ábalos, por eso. Definitivamente me dieron ganas de ver ese anime, y espero que a alguien más también le hayan dado ganas de ver ese anime. Bueno, no, ¿qué le parece? Espero que no. ¿Qué le parece, señor Vera? Va. ¿De qué nos quiere hablar? Pues yo les traigo una serie, el típico mueble de la temporada, que se llama Shunimbyo de Mokoi Gashitai. Okay, o sea, que si no les gusta el mueble de Kyoani, ni siquiera lo toca. ¿Alguien de la mesa lo odia? Yo no, hecho, amé Kyoani, fue el primer mueble que vi en mi vida. Y desde ese entonces he seguido varios mueblos. Digo, ¿pude soportar a Diabetes Chan, por favor? ¿Es de la Kyoani? No, pero es un mueblo también. Pero es bien diferente. La verdad. O sea, es bien diferente eso, porque el mueblo se basa más que nada en los contornos redondeados. Y Denpa una Possession Noto, pues, totalmente una cosa filosa, moe. Con ojotes, pero con demasiado ojotes azules y cabello azul. Demasiadas puntas por todos lados. O sea, es un diseño afilado y difícil de entender, pero está demasiado llamativo. Denpa Ona principalmente es una serie que trata sobre los temas de la vida, pero tratando de ponerlos de un planteamiento más entendible, por así decirlo. Bueno, trataba de algo. Yo, la verdad, fue totalmente random, Marco Antonio. Así que yo, de la vida. Bueno, yo lo entendí más así por el hecho de que, o sea, son problemas que cada uno va tratando. Por ejemplo, el que tenía Aéreo, de que pues no era aceptado por los demás, pero pues aún así hace su lucha por querer entrar a la sociedad. No, la obligan a hacer la lucha. ¿Te refieres al factor psicológico? Sí, hubo mucho factor psicológico en cada personaje. Sí. Eso sí, Claro, dejas de ver los personajes kawaiiosos que son, ya hay una historia detrás, pero sí, tienes mucho peso. Sí. La amiga de cabello castaño, ¿cómo se llamaba? ¿La de los disfraces raros? No. Esa la que quiere con el botón. Ajá. Exactamente. No me acuerdo. Esa chica tiene muchos problemas de actitud, pues a pesar de que siempre anda contenta y alegre y al final se lo deja ver a él, porque Ryuko. Lo amenaza. ¿Alguien se acuerda de esa escena? Ryuko se llama. Oh, okay. Ryuko te chuni. Pues más que nada, a ver, recuérdame la escena bien porque creo que la estoy confundiendo. Creo que fue en esto, en la OVA, uh-huh. En la OVA última que sacaron, que él lo acompaña a un festival. Ah, sí, fue en la OVA. Exactamente, sí. Así que él va a dejarlo a ella porque le había prometido a Aerio que iba a ir a ver con ella las estrellas. Así que totalmente se transforma y otra vez vuelve a ponerse como loca. Bien, yandere. Pero es que de hecho todos los personajes tienen problemas, todos. Y todos tienen problemas. Y más que amenazarlo, pues simplemente es celosa. Porque entiéndela, es una chica que quiere el vato y pues se encela. Es la amiga de la infancia, o sea, no va a pasar de ahí. Pero aún así tiene ese factor medio raro, o sea, así como que no te me acerques tanto tampoco. Si ella prácticamente le está gritando, ven, aquí estoy, nada más, aviéntate. Pues es que la friendzone es cabrona. Sí, está cabrona. La verdad, sí. Ya nos salimos Exactamente. Demasiado. Suficiente de diabetes, Chan. Ya hablamos suficiente de diabetes, Chan. Espera a checarme los niveles de azúcar ahorita. Sí. Hay que checar. Quiero inyección de insulina. ¿Insulina dónde está? Señor Vera, sí, continúe. Estábamos en Chunimbio, a ver, todo lo que, o sea, si van a ver esta serie, vuélvanse a medir otra vez el azúcar. Ok. Porque todo lo que no vimos, o el fanservice que llegó a faltar de alguna manera en K-On, lo tenemos presente aquí, es una especie de mezcla rara de mueble, y se burlan, casi la serie se trata de burlarse de todo lo chido, lo kakoi del anime. Ajá. Uh-huh. Tratan mucho sobre... La historia empieza sobre el síndrome del octavo grado, que supone que les da a todos. Ajá. Y tenemos a la chica que pues tiene estas idas de que es súper mágica y tiene superpoderes. Y el cuate el protagonista que es que se quiere olvidar totalmente de eso, que quiere hacer una nueva vida. Y se encuentra lamentablemente en la nueva escuela a la que ingresa a una chica parecida, y ahí empiezan a hacer su club, y ya saben, ¿no? La historia, es algo genericona la historia, pero... Sí, pues el clásico cliché del mocoso que se quiere hacer el adulto y que deja todas esas niñerías atrás y quiere olvidarse de todo eso porque ya es un adulto. Pero hay alguien que se lo está recordando. Ah, y pues eso, mueble, everywhere, y más que nada se tratan de burlar de eso, hacen mucho énfasis en que pistolas super grandes y super poderosas, y totalmente se están burlando la Kyoban, y muy bien por ellos, y es recomendable si les gusta este tipo de animación. No está para nada mal. ¿Dirías que es una parodia de alguna otra especial? Es que no es parodia, sino que se están burlando de todo lo chido, todas las batallas épicas, todo lo ponen mucho en burla, o sea, hacen mucho énfasis en eso, y al rato lo sabes que se están peleando con dos escobas. Oh, ok, ya comprendo entonces. Ok, hay una super explosión y sale que la bolsa de harina. Es que, mira, por ejemplo, en este tipo de casos, situaciones super exageradas, estamos hablando de la KyoAni, de Kyoto Animation, la misma casa productora que nos trajo Nichiyo. Ándale, sí. Así, con eso lo dejo. Es bien, no es tan random como Nichiyo, o sea, sí tiene una trama un poquito más... Más entendible. Sí, pero yo estoy hablando de las situaciones exageradas que había en yo. Ándale, sí, aquí se están tratando de burlar de todo eso y de cómo el tipo este quiere salir de eso y no lo deja. Siempre. No les voy a spoilear porque ya vamos en el cuarto capítulo. De hecho, de esa serie yo solamente he visto el primer capítulo, que sí me gustó. Sí me quedé con... Cada la animación atrae, o sea, eso es lo que te vende el anime, la animación. Ah, sí, afuera. O sea, eso totalmente te va a vender el anime, o sea, igual que Denpa Onna. Y luego, aparte, en el opening, Potito Botador Everywhere. El opening, no, o sea, el opening es la cosa que hiciste. Esos openings los veo porque los veo. No, está bueno, la verdad. El ending para también. Pura referencia, ¿verdad? Sí. No, el ending, o sea, hay una bola de fetiches ahí cargados que dice uno, esto no es KyoAni. No, y es que tienes que, no sé, para entender todas las referencias que vienen y que vienen dejando los de Kyoani en casi Ajá. todos sus trabajos, tienes que haber estado en esto de un buen rato. Sí, sí, sí. O sea, tienes que saber de anime, tienes que saber de manga, tienes que saber un poco de cultura japonesa para poder Ajá. entenderle a esas referencias, porque si no... Sí, hacen referencia a los magos de anime, a la magia, a todas estas cosas que pasan en los animes. Y ellos tratan de... como si fuera un japonés salido. Más que nada de eso se trata la serie. Y Gerardo, oye, ¿ya viste la versión light de Chunibyo? No la he empezado a ver, la bajé, pero trata sobre su vida en la escuela, ¿no? Sí, es otro enfoque de la vida en la escuela, pero el ending, ese ending está mucho más picador. Sí, el ending... Véanlo, son referencias, hay demasiado ahí. No entiendo, o sea, por qué en Tumblr no hay demasiados GIF del ending. Yo no sé, yo nada más he visto potitos botadores everywhere y... No, es que hay un montón, o sea, hay un montón de fanservice. O sea, escondidito, no tan obvio. No tan obvio, pero ahí está. Pero mientras haya fanservice, Gerardo lo encuentra. Sí, algo. Muy bien. Estaremos dando los datos de esta serie. Sí, después en las notas del podcast voy a poner enlaces a, pues a los diferentes recursos donde pueden buscar. Pero sí faltó una seiyuu kyoanimera, ¿no? O sea, no conozco a ninguna. ¿Sabes quién es la seiyuu de este? Takanashi Rika Ushida Maya. De la protagonista, o sea, no, es que no reconozco en sí ningún nombre de ¿cómo se llama? A ver, de seiyus. Pues mira, de lo que estoy viendo aquí, Uchida Maya, de las series que yo he visto, nada más está Kokoro Connect, que salió como un personaje de soporte nada más. ¿Usagi Drop? ¿Salió un Usagi Drop? Sí, es una enfermera, es un personaje secundario. Ok, personaje secundario, salió... En K también sale, qué raro. Salió en Moretsu Pirates también, como también personaje secundario. Ah, mira, es la personaje de Rea en Sankarea. Ah, mira. Sandor me la pasó hoy. Yo tampoco, tengo que verla. Y sale también en Yuru Yuri, es Mari. La hermanita. Sí, la hermanita de Sakurako. Sí, si consideramos que en Sankarea nos gusta Rea, entonces nos consideramos necrófilos. No, porque está viva, ¿no? No, no, porque no es una loli. Ay, dio el clavo señor Ábalos. Entonces, aparte de necrófilos, somos pedófilos. Sí. Lolicones. Necrófilos, lolicones salidos sin remedio. Bienvenidos a abrirlo por ti, Marco, y por Gerardo y por Ábalos. A mí no me meto. No, si tú eres el hentai kage. ¿Qué? ¿Que yo dónde? Que tú eres el hentai kage. Heraldi su ojo. Ya no peleen. Abrazo mejor, abrazo. Abrazo. Y abrazo. Peace now. Abrazo grupal en las tuchas. Sí. Abrazo cochito. Pero con jabón de polvo. Haciendo referencia a otro anime de temporada, creo que si estuviéramos en Psycho Pass ya nos hubieran disparado a todos como criminales potenciales. Esa no la quiero ver. O sea, aquí todos los que estamos en la mesa ya sabrán por qué, pero... Bueno. Ok, pues entonces suficiente azúcar, suficiente mueblo por el momento. ¿Qué les parece si ahora le damos la palabra al señor Nube? Que nos va a hablar de... No tengo objeción. Vamos con él. Ok. Ok. Si nadie se opone, adelante, señor. Pues bueno, aquí yo esta vez les hablaré de un anime de temporada igual, que es Medaka Bob's Abnormal, que viene siendo la segunda temporada del primer anime Medaka Box. Uh-huh. Básicamente la primera temporada fue como la introducción para darnos a conocer a los personajes principales y cómo es su actitud de cada uno. Ya la segunda temporada viene siendo la entrada a lo que es la verdadera trama de lo que es el manga en sí, que son las peleas y los personajes contra los que se van a ir enfrentando poco a poco. Y van demostrando cómo los personajes principales se van desarrollando. No puedo decir mucho de este anime porque sería hacer algo de spoiler, además de que se tiene que ir viendo para ir entendiendo realmente. Muy bien. Entonces, sí, he escuchado opiniones no muy positivas acerca de Medaka Box. Chichonas everywhere. Sí. Ajá. Eso sí. Sí, sí, eso sí, ¿eh? Nadie le va a negar sus personalidades. Exacto. Mi religión la prohíba. También hay una loli malvada. No. Cuando yo cuando salió el primer Medaka Box, o sea, lo comparé mucho con Campeones, así es que la dropeé instantáneamente. No tiene nada que ver de la primera temporada. Igual y por los chichonas, dije, no, esto va a estar raro, pero igual y, fue mi error. Estás hablando de dos cosas muy diferentes. Sí. Es que lo que tiene Medaka Box es que es una serie que empieza lento porque te tiene que dar un intro. Ajá, pero más que nada está más enfocada a la historia más que a peleas o fanservice. Aunque claro que cuando tienen una pelea, la verdad es bastante apreciada y muy buena. Sí, no por nada está Gainax detrás de esta serie. Exactamente. Muy, muy buen este estudio Gainax. Me encanta su trabajo. Casi me voy a orgasmear aquí, pero... Pantheon Stalking. Yo odio Pantheon Stalking. ¿Por qué? Está muy divertido. Es que mira, como sátira te la paso. Como sátira te la paso. Es que es de sátira, o sea, es una serie satírica. Pero así de diseño de personajes, no. Es un diseño que refrescó mucho, a mí sí me gustó. Es un diseño tipo Cartoon Network y no lo vas a negar. Es que esa es la idea. Esa era la idea, o sea. Pero díganme la verdad, es que supuestamente yo sabía que esa serie salió porque Disney quería invadir el mercado japonés. Entonces, en forma de burla, sacaron esa serie, o algo así tenía yo entendido. No creo que sea tan así, pero sí, o sea, sí es una burla todo lo que están haciendo en Estados Unidos, claro, eso está enfatizado totalmente. Es que si ponen a pensar, Serpante y Stalking tiene parte del dibujo y la animación de lo que es Tengen Toppa. Pero también, al 100% no, pero te entiendo más o menos. Ajá, sí. Además de que también Panty y Stalking tiene dos tipos de animación. La principal que siempre estás viendo en la serie, pero también cuando van cambiando a una escena más seria que ya ponen un dibujo más detallado a lo que es normal. Cuando se transforman, cuando te dices, por ejemplo. Sí, super sexy esa secuencia de transformación es fatal. No, te lo juro, si ese dibujo hubiera sido así, todo el de Pantheon Stalking, como en la transformación, hubiera ganado más adeptos. No, hubiera ganado faperos. ¿Sí o no? Hubiera ganado faperos. Exactamente. Mira. Pantheon Stalking es como ven los japoneses a los americanos. Eso es Pantheon Stalking. Eso sí. Sí, bueno. Y aparte, no hubiera tenido sentido que tuvieran ese mismo tipo de animación en toda la serie, cuando la misma serie es una burla de Cartoon Network, de las series de Estados Unidos. Hubiera perdido su sentido completamente la serie, y la verdad, a mi parecer, hubiera estado aburrida. Sí. Si hubiera tenido ese estilo de dibujo. Para mí, lo que me llamó la atención de esa serie, más que la historia, porque creo que ni siquiera tiene coherencia, más que todo eso, fue la animación, y fue algo diferente, algo que no se veía o no se había visto antes en el anime, un estilo de animación diferente, muy occidental, y eso es lo que llamó la atención. Yo soy de la opinión de que si hubiera tenido la misma animación tradicional japonesa que la que pusieron en la secuencia de transformación, no lo hubiera hecho. Simplemente no lo hubiera hecho. ¿Entiendes? Por eso la ponen, ¿no? Ni la he hecho ni la hizo mucho en la serie. Tampoco vas a decir fue el boom, porque muchos, no soy el único fan de Gainax que se decepcionó totalmente de ello. Pues entre las chicas japonesas pegaron muchos de esos. Yo he visto demasiados cosplayer y referencias de everywhere. Sí, cosplay sí ves a morir principalmente. O sea, en el público femenino creo pegó demasiado. Pero pegó Stalking más que Panty. De Japón. Así, pues claro. Ah, sí. Si te pones Stalking. Es que Stalking es la inteligente, seria, así, malvada, y la otra es una puta. Sí, no así. Quería decirlo así, pero es todo una puta, la verdad. Baneados de iTunes. Sí. Bueno, pero Sandor lo sabe, Sandor lo sabe, él vio esa serie. Censuren, no sé, la palabra, pero pues no hay otra que se pueda hacer, utilizar. Sí, o sea, imagínate un cosplay que van a decir de ti, eres la suripanta zorra puta. Es una atup. Tapu. No, atup. O bueno, si le como le quieren decir, pero de qué es. Y de que daba las nalgas a cada rato las daba, la verdad. La verdad. Pero bueno, seguimos en Medaka. Sí, es cierto. Mira, hay una cosa que estaba por decir de Medaka, que no entiendo cómo es que la dropeaste, Gerardo, si la voz del personaje principal es de Colmillito. Ah, cabrón, eso no lo sabía. Sí. Eso no. Akito Yosaki es la voz de Medaka Kurokami. Exacto. No, creo que acabo de cometer un pecado mortal. Sí. Bastante. Tendré que echármela. Y aquí, pues creo que de los que estamos siguiendo la serie ahorita, entre todos aquí presentes, somos Marco y yo. La segunda, creo que sí. La primera y la segunda temporada, ¿o no, Marco? Sí. Pues yo no he visto así las primeras. Es que cuando salen así de chichonas, así que me recuerda mucho a Seiko no Quasar y... Pero es que... No. A diferencia de una serie como Seiko no Quasar, aquí no las muestran. O sea, aquí es muy poco el fanservice. Es más like, ¿no? El otro sí era una cosa... El otro era una exageración, sí, babosa. Sí. No, hay un montón, o sea, está Princess... ¿Qué? ¿La otra madre de Blade? Princess Blade. Queensblade. Mira, para serie de chichonas que pierden la ropa cada rato, está Freezing. Y yo la terminé de ver nada más porque no tenía internet y no tenía cómo ver otra cosa. Yo también no tenía internet, nada que ver, la grabé porque se bajó rapidísimo. ¡Ay, qué horror! Sí, qué horror. Yo así de chichonas everywhere. Vi Freezing y vi Pues no te adoraban a Satelicier, ¿no es qué pedo? No, yo adoraba a esta Chifón. ¿Qué? Chifón, rifa, manda y controla. Que sí. Chifón y que no sé qué pedo toda Chifón, la semana. Sí, pero fíjate que a mí me gusta más la chica esta que venía del templo, ¿cómo se llamaba? Rana. Esa mera. Rana. Esa es mi favorita de la serie, pero sigo diciendo que la serie es un churro total, es horrible. Y también en esa misma categoría pongo a Magikoi, que es Magi de Watashi Nikoi Shinasai. Bueno, es que Magi de Watashi Nikoi Shinasai pudo haber tenido una mejor historia porque los personajes son muy buenos. Sí, la verdad. Eso sí, no te lo niego, son personajes buenos, pero la historia es horrible. Es un harem genérico totalmente estúpido. Es el harem más estúpido que he visto, la verdad. Es que también ten en cuenta que viene de un hero game. Exacto. Es que es lo que vende, o sea, más que nada es lo que vende. Pero hay otras historias que vienen de herojes y tienen mejor historia que esa cosa. Por ejemplo. Lo que pienso, siempre que haya un harem presente en la trama de una serie, ya, se fregó. Para mí, la verdad. Pero es que es lo que vende, o sea, imagínate a qué público está enfocado. También, pero mira, hablando de harems que vienen de Hero Games, hay una historia que me gustó, es muy bizarra, yo estuve a punto de dropearla más de una vez, pero el final me gustó mucho, Boku Tachi ni Tsubasa wa Nai. Esta historia es muy bizarra, es muy rara. No le encuentras ni pies ni manos en los primeros 6-7 capítulos y es nada más de 12. Entonces te pasas más de la mitad de la serie tratando de averiguar de qué va la serie. Como dije, yo estuve a punto de dropearla más de una vez, pero nada más por el morbo de querer saber cómo terminaba, la seguí viendo y no me arrepiento de haberla visto, la verdad. Personalmente ya no me arrepiento de haberla visto. Yo la dropié desde el segundo capítulo y ahora también me arrepiento porque me dicen que está buenísimo. ¿Boku Tachi qué? Boku Tachi, yo no sé para mí qué serie es esa. Tsubasa. Sí, se traduce algo así como que nosotros los que no tenemos alas. Ah, y aparte tiene un subtítulo, se llama Under the Starry Sky, debajo del cielo estrellado. ¿No es Starry Sky? Sí, por eso Starry Sky. Ah, ya, así sí la conozco, háblame en español. Sí, la traducción en español, fíjate, no, es que recordemos que el punto débil de Marco es la dislexia. No me aparece, o sea, agárrate, ni le aparece, ni idea de... Sí, está muy buena, como dije... Me desesperé enormemente, estuve a punto de dropearla más de una vez, como dijo Ábalos hace ratito que él la dropeó. Yo también al segundo capítulo ya estaba a punto de dropearla, pero le di otra oportunidad. Al cuarto capítulo estuve a punto de dropearla también y le di otra oportunidad. Al séptimo capítulo también dije ya hasta aquí, pero terminé de verla y la verdad no me arrepiento de haberla visto, está muy buena, muy recomendable. Okay, y lo de Medaka, otra vez, ¿dónde demonios quedó Medaka? Y nos desviamos completamente. Sí, es que empiezan a hablar de tetones y de Es que bueno, Gerardo dice y habla de que hay mucha chichona ahí en Medaka Box, y las hay, Medaka es la principal. Hay otra serie que acaba de acabar que también es de pura chichona. No. ¿Cuál? Pero terminemos con Medaka. Sí, terminemos con Medaka. Terminamos ya con Medaka, la verdad. Tío. Luego nos seguimos con lo demás. Bueno, a mí sí me gusta, apoyo a Marco Antonio. Va muy bien la primera temporada. Fue un intro. Exactamente, fue una excusa para decirte va a haber una segunda. Eso fue la primera temporada. La segunda ya está, es la verdadera historia que hay dentro de Medaka Box. Ya es donde está empezando lo bueno y van a empezar a revelar de lo que en sí trata y la historia de cada personaje. Exacto. Arcos everywhere. Pero eso sí, no, si quieren verla, eso lo digo yo, ahorita Marco se los puede afirmar, no se pueden saltar la primera, o sea, de la primera a la segunda, porque a veces estamos diciendo la segunda es la mejor, la primera más o menos. No, tienen que ver la primera para conocer qué hay detrás de todo eso, porque si ven la segunda no van a saber los personajes que aparecen, quiénes son. Sí, pues me imagino. No es de esas series que puedes saltarte la primera temporada y bien le entiendes, como hay varias por ahí. Pero bueno, ahí está la recomendación, Medaka Box. Yo creo que nada más por el hecho de que Colmillito es la seiyuu principal ahí, voy a darle una oportunidad a ver qué tal. Y pues bueno, creo que pues llegó mi turno ahora de hablar de una de las series de esta temporada, que de hecho no he visto mucho de la serie, pero sí he leído el manga. Para acabar rápido de serie, te avienta agua fría. Sí, esta es serie de que la ves, te tienes que aventar un baño de agua fría o una buena... Ellos mismos te la avientan con esa censura, no. Ah, sí. No, es de Dios. Pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Tolabru Darkness. Que es que ya sería la tercera temporada de la serie. Sí. Sí. Pues es que... ¿Qué tenemos? Tenemos Tolabru, tenemos OVAs, tenemos Moto Tolabru, tenemos OVAs de Tolabru Darkness y tenemos la serie de Tolabru Darkness. Por lo que he estado viendo, la historia sí se va yendo fiel al manga. Yo soy fiel acérrimo al manga, está muy bueno. Pero la verdad, sí, te matan mucho, mucho, mucho la inspiración con esa censura. Censura everywhere. Censura mata pasiones. Sí, no, es horrible, voy a llorar. Pero la historia es muy buena. La historia es muy buena. Pero pues bueno, ¿qué esperabas? ¿Cuál historia? Para ya ver la serie sin censura, tienes que esperar o el DVD o el Blu-ray. Pero o sea, tampoco es de agrapa. Pero es que es una censura muy estúpida. No, mira, es que no es tanto la censura, sino que en temporadas pasadas como Moto Tolabru, había otro canal que la transmitía sin censura. O sea, transmitían con censura y había otro canal sin censura. Y esta vez no la aplicaron y no hay sin censura. Sí, pero no sé. No, no, sí. No digo que eso mate la serie en sí, porque es, como sigo diciendo, la serie es muy buena, y a pesar de que Gerardo dice que no tiene historia. Te lo preguntar que sí se ve más marcada que en las pasadas. Sí, la verdad, porque esta es la historia de Momo, Yami. Bueno, principalmente es la historia de Momo con su plan del harem perrito. Pero ya después, en capítulos posteriores, ya se mete más con el origen de Konji Kinoyami, de dónde viene, el Mea, y por ahí viene otro personaje más, que es el maestro, o no sé cómo. Némesis, ¿no? Algo así. Ah, Némesis, el maestro o maestra, como le quieran decir, de Mea. Stars. No es ese Némesis, ese es otro. Pero sí, a mí la verdad me ha gustado la historia, me ha gustado cómo va hasta el momento, cómo se ha desarrollado, pero sigo diciendo, la censura mata. Mikan. Oye, y sobre esa que estás diciendo ahorita de la censura, me gustaría dejar aquí una noticia al respecto. Hay una serie ahorita que se pasó hace poco, a ver, tengo que ver, porque ya ven que siempre estoy atinado con mis comentarios y con la noticia. Kononaka Mikitori y Moto Gairu. Esta serie, les quiero decir algo, porque están hablando ahorita de censura. Esta serie fue muy censurada. Sí. Alguien que la haya visto. Se pudo haber dado cuenta. Pero bueno, el Blu-ray que está llegando ahorita ya de la serie trae censura también. Espérame tantito. ¿Lo leíste de Tecremata? Sí. Si lees más abajo, es una troleada de ellos. ¿Sí? Sí, o sea, es una troleada de ellos. Yo también me quedé de qué pedo, pues si yo ya vi las capturas y no tienen censura. Al demonio, entonces edita esto. O sea, busca hasta abajo, al final dice, esto no es cierto, es una troleada. Una vez aclarada con respecto a Anakaem, sí, ya mejor edítalo. La aplicaron. No, sí, la aplicaron, pero es una troleada total, ¿eh? Abajo dice, abajo explican, esto es, aquí no es cierto, no tiene censura, o disfruten, algo así pusieron. Al demonio, entonces mételo en si quieres, pero no. Ok, bueno, continuando con Tolabru Darkness, como dije, la historia trata principalmente sobre el plan de harem de Rito que tiene Momo. Mikan. Y pues también da una perspectiva más profunda sobre el origen de Yami. De dónde viene, quién es su mamá, por así decirlo, Mea, qué papel juega en su vida, quién es Némesis también, muchos misterios, muchos enredos también, hay muchas situaciones, como siempre, como ya nos tienen acostumbrados en esta historia de Tolabru. Celine, sí es cierto. Ese ya es muy salido, Ábalos. Celine es un personaje muy tierno, la verdad. Sí. Sigo prefiriendo a Mikan, pero bueno. ¿Qué más? Una diferencia que tiene mucho es que Moto, o sea, aparte de todo, la animación, o sea, se ve que sí dejaron las dos series pasadas porque la animación es mucho, muy superior a las dos anteriores. La verdad sí he visto. O sea, las sombras, el mismo movimiento del cabello que tienes es muy, muy superior. Se nota que le metieron dinero entonces. Sí, o sea, se nota que dejaron bien las entregas pasadas. Sí, y una cosa que quería remarcar aquí, y también no es un factor muy pesado, pero sí es importante para mí, es que Momo tiene la voz de Colmillito también. Y está bien buena. Aparte, Movelia de Viluk. Estoy viendo todas las de Tolabru y la verdad están bien buenas. Eso no te lo niego. Yo no he visto. No, pero Momo es súper superior. Aparte de Mikan. De Mikan, sí. La neta, sí. No es que primer lugar y de ahí está Kotegawa. Mira, para mí mi ranking es Mikan, Kotegawa, Momo, Konji Kinoyami, Haruna. A ver, solo las primeras tres, solo digamos las primeras tres. Las primeras tres sería Mikan, Momo, Kotegawa. Ahí está, ahora tú, Gerardo. Mikan, Haruna y Momo. Eran. Él se murió. Bueno, yo apoyo más por Momo, Kotegawa y estoy entre Haruna o Lala. Para no, mí, Lala, es que Lala no. Es desesperante. Es que ya en tu Love Rouge, Darkness ya la ves más seria y ya ves otro lado de ella. Es que ya ni siquiera sale. Sí. Pero sí, pero las veces que aparece sí. Es rara la vez que hace su aparición. Pero ya desde el final de Moto to Love Ru ya te empieza a dar otro aire más serio donde ya ves otro lado de ella. O sea, en el momento que dice Erito, ya valió madre, todo apaga y vámonos. Mira, yo quiero hacer una mención especial, aparte de mi top 3, y esto se va a sonar muy salido y Gerardo lo sabe, sí. Sería Rito en versión mujer. Sí. Ah, canijo. No, ya empezaron a sacar el futanari. No, pero es que se convierte en mujer. Un ídolo ha caído. Es que Rito se convierte completamente en mujer. Entonces, no hay problemas. Sí, no hay problemas ahí. Digo, es lo mismo que pasa con Runchan y Ren, ¿no? Sí. Que también se convierten y todo. Pero imagínate, que, por ejemplo, que estás con Runchan así en lo mero mero y de repente estornuda. No, pues ya valió. Es que esas situaciones vienen desde random y medio, así es que es válido, quiero pensar. Es válido. Sí, no, pero es que hay una diferencia muy grande, porque Runchan y Ren son dos personalidades distintas dentro de un cuerpo que cambia, y lo que es Rito realmente nada más cambia su cuerpo, su personalidad sigue siendo la misma. No importa, esté bueno. igual también. El diseño sí está muy bueno, el diseño sí está muy bueno. Y no preguntaron mi top 3. A ver, háganlo. Dilo. Nada más aclárenme, ¿quién es Rito? El personaje masculino principal. ¿Le pongo Rito en cam para verla en mujer? A ver, pues a ver. Sí. No, ponle Rito Girl, algo así, no creo que te salga Trap. Ok, entonces, disculpa, Valos, continúo. Ya me ignoraron. No, calma. A ver, Celine, en primero, vale, ¿cuál sigue? Celine, sucio, pero... Momo y Mea. Mea no me acaba de caer también, necesito verla más en el anime. Solo está enferma. Es bien pillina. Sí, la verdad. Lo que he visto sí es... La verdad, Mea es técnicamente la rival principal de Momo, porque también es pervertida completamente. Pero no es más o menos como Konjaki Noyami, o sea... Yo pensaba por ahí iba la onda. Ok, en cuanto a personalidad, no. En cuanto a personalidad es más parecida a Momo. Pero es porque quiere conocer, ¿no? Es que no te puedo dar spoilers. Ya llegaremos a ese punto. Pero sí, nada más te puedo decir que en cuanto a personalidad es la rival principal de Momo. Así con esa te la dejo. Está muy buena, véanla, la verdad. Si no les importa la censura, véanla. Si les importa la censura, espérense que salgan los Vedes y récenle al santo que quieran para que venga sin censura. No, así tiene que venir, así imagínate. Pues sí, pero... Ojalá. Que venga tan descarado como en el manga va a estar cañón. Ah, eso sí, jamás esperes que el manga, como viene ahí descaradamente sin censura, venga un anime igual. Es que el manga es súper descaradísimo. Sí, por eso te digo, es muy difícil encontrar un anime que esté 100% adaptado al manga. El manga ya casi, en lo descarado aún más. Ya casi rola lo hentai rosa. Sí, lo he visto y sí, he visto capturas del manga, que inclusive lo pasan como si fuese hentai, pero por eso te digo, no va a ser muy difícil que la salidez que tiene el manga esté adaptada al anime, la verdad, muy muy difícil. Pero es una salidez divertida, a ver, chéquenlo, no está para nada. Oiga, como que hay que celebrar. ¿Hay que celebrar? Sí, no nos salimos del tema y llevamos buen rato hablando de música. Porque este es un tema para salidos, por eso no nos hemos salido del tema. La verdad. Okay, pues yo creo que ya es todo lo que podemos hablar de To Love Through Darkness sin entrar en spoilers y demás. Ya dile, se muere al final una de ellas. Sí, se muere Lala. Lala. Ojalá. Odia a Lala, odia a Asuna, odia a Shinji Kari. Bueno, yo también odio a Shinji Kari, la verdad. Pero bueno, no, vamos a formar el club por los que odiamos a Shinji Kari. Sí, todos. Oigan, pero no importa si se muere ninguna, porque queda como la fantasmita, ¿no? Oh, ah, sí, cierto. Oh, la puta, va a regresar. Bueno. Ya es momento de pasar a la serie de moda. Sí, ya creo que ya hemos hablado cada quien de las series que más nos han llamado la atención en esta temporada. Y pues tuve una visión. ¿Una visión? Sí. La serie de moda, la serie clichosa, la serie que todo el mundo está viendo ahorita y de la que todo el mundo está hablando y menos mi abuela. Sword Art Online. Sword Art Online, exactamente. Ahorita Sandor nos acaba de pasearse aquí como edecán para decir la serie de moda. Así. Serie de novedad. Hay un póster ahí para mostrarla. No, Sandor, no, la verdad no. Estás muy salido. Pero bueno, Sword Art Online, ¿qué podemos decir? Es una serie divertida, es una serie que te hace pensar... Clichés everywhere. Ah, no, cálmate. Clichés everywhere, o sea, hay que ser sinceros y la neta son clichés everywhere. Sí, que estén bien manejados no quiere decir que sea mala. Sí. Exactamente, pero pues no. Yo no apoyo ese punto. Yo le voy a dar la razón a Gerardo Vera, la verdad, sí hay muchos clichés. O sea, tienes al típico chamaco que no le importaba un comino la vida, está totalmente deprimido y de repente se va a un mundo de fantasía donde se vuelve el más fregón de todos, donde... La amiga, la loli, la que lo quiere. Donde se la parte a todos y enamora a más de una, incluyendo a una loli. O sea, ¿quién se convirtió en un harem? No tan genérico, pero... No, harem no, porque no anda con su harem arrastrándolos de un lado a otro. Bueno, en caso de que tenga harem. No, claro que no, pero sí dejó a varias ahí queriendo. Sí. Una muerta y ahora dos. una herrera que le quiere arreglar la espada siempre. así dice. Le quiere enderezar la espada siempre. Así dice textualmente cuando está en la serie. Bueno, pero si vieron que Kirito es mago. Ahora, bueno, ya en Alpha y Alpha Heim. Yo me refiero a Sao. En Sword Art Online, pues tuvo varios skills que supuestamente no eran normales para un Era Juan no es por eso, es un rumor que salió en Japón, no lo he confirmado realmente. Pero en la serie, a todas las chicas que les tocó la cabeza, nunca se murieron. Siempre les acariciaba y nunca murieron. Y a la que no... Hachi. ¿Y a ella nunca la acarició? ¿Cómo no? Pues estaban en la cama, hubo a ver algún rozón ahí. Pero no se ve explícitamente en la serie. Fíjate que ahorita que lo está mencionando... Es que con Sachi no le tocó la cabeza a Sachi. Sachi le tocó la cabeza a él. Era más poder entonces. Creo que se sobrepasó de poder y por eso murió la pobre. Ese Leonardo, Haruka. No, y ese mensaje que le dejó, no, sí. Sachi. En su mini ángel, ¿cómo se llama el ángel? ¿Sanciel? Sí, esa cochinada que usaba para grabar mensajes. Sí, la verdad, fueron momentos en los que... O sea, tiene de todo sí. Este anime, la verdad. Pecas everywhere. Pecas everywhere, sí, cierto, menos Asuna es perfecta. Sí. La verdad, siendo sincero, no me gusta mucho el personaje de Asuna. No. Es que Asuna no es que lo odie, sino que reúne todo. Todos los clichés. Mira, yo no odio a Asuna. De hecho, me gusta mucho la pareja que hace con Kirito. Pero de Sword Art Online me gustan más los personajes como Liz. Silica es mi favorita, como siempre, como lo he expresado en Gemas una y otra vez. Les gustan las lolis. No me digas eso, me siento bien salido. Pero bueno, me gustaron más esos personajes que Asuna. Es que sí, son los sientes más llegadores, o sea, el arco de Sachi y de Liz. Esto tenía que continuar, ¿por qué apareciste de maldita zona? Pero es que en sí se vamos a dar cuenta con esta nueva temporada que ya viene, o esta segunda parte de la serie, como le gusten decir, ya comienza aquí la historia de Asuna. O sea, vamos a ver el lado de Asuna, probablemente flashbacks de su vida. ¿Quién sabe por cuánto tiempo la vayan a tener encerrada, eh? Igual y nada más se convierte en personaje secundario, o sea, eso no podemos... Exacto, o sea, o tal vez se ve más de la vida de Asuna, o sea, porque en la primera parte de Asuna se vio muy poco, o casi nada, nada más que de repente se encontraba con Kirito, y que pues ahí le gustaba, y que se van, regresan, hasta ya casi el final de Sword Art Online, que se casan y hacen una vida juntos, por así decirlo. Y tiene una idea. En más de una forma. Nada de Asuna, aquí lo que importa es Sugu. Ándale. Mira, eso es lo que iba, y no les quiero spoilear el último capítulo, que yo ya lo vi, está muy bueno. Ahorita lo voy. Yo ya lo vi. Lo del final de Asuna ya da como más pie a imaginarse qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Como dije, de Sword Art Online, del juego de Sword Art Online, me gustó más el personaje de Silica y Liz, personalmente, que Asuna. Pero también vamos a ponernos a pensar que estuvieron, ¿qué? Como 2 años y medio en el juego. Uh-huh. ¿No creen que en la segunda vuelta pierde algo de tensión? Precisamente porque ya no están amarrados al juego. Sí, fue, bueno. Ya en el juego de Sword Art Online los nervios estaban de punta porque si te matabas, pues morías, ¿no? Sí. Ahorita en Alfheim Online, si te matan, pues no te pasa nada. Ya la tensión ya bajó, el ambiente está un poco más relajado, pero Kirito todavía está desesperado. Sí, en Sword Art Online la tensión era total, era de todos. Ajá. Y ahorita ya nada más la única tensión es... Kirito. Porque tiene una semana para rescatar a Asuna. Kirito. Para que el otro güey no se aproveche de ella. Spoiler, perdón. Niño. Pero dijeron lo de Asuna y Kirito y todo eso, pero ¿qué tal si alguien no lo vio y ya le spoileamos que se casaron? A ver. Bueno, pero no, pero eso fue ya de Sword Online. Ahorita está lo nuevo, o sea que ya... No le han cambiado el nombre, se sigue llamando Sword Art Online, pero están en otro juego. Sí. Pero por ejemplo, sí, en eso de que la atención ya nada más es de Kirito porque... Oye, pues, ya se dio cuenta que es... Bueno, spoiler. Fíjate... ¿Ya se dio cuenta que es Kirito? No, todavía no. Eso es mega spoiler, Gerardo, pero bueno... No, te voy a decir por qué. No te voy a decir por qué, pero si ves el último capítulo te vas a dar cuenta de que no tiene ni idea. Puta. Leifa no tiene ni idea de quién es Kirito. Así. Pero bueno, en esta segunda temporada de Sword Art Online, que es Alfheim Online, pues tenemos de vuelta a Kirito, tenemos de vuelta a Mini Lolisachi, que es Yui, que son, y bueno, Yasuna, que creo que son los únicos tres personajes de Sword Art Online. Al negro. Mami, pero ¿qué es lo que quiere el negro? No, él no, hasta ahorita no ha salido en el juego de Alfheim Online. No, pero él le dio el juego, ¿no? Ah, sí, es, sí, es que él es dueño de un bar. Ajá. Es negro, racistas. Entonces. Sí, tú le dijiste negro. Un negro diciéndole negro a otro negro. Déjenlo bloqueo. Sí, ya, bloquealo. Lo bautizo como racismo cíclico. Ah, vale. Lo de tus círculos. Sí, Gobi, te voy a poner. Ya. Bueno, sigamos con Sword Art Online. Pues del juego de Sword Art Online tenemos hasta el momento solamente tres personajes dentro del juego de Alfheim Online, que es Kirito, Yui y Asuna, que son la familia feliz. A mí me preocupa el opening, o sea, no sale ninguno de los personajes de antes. Eso sí. Igual es una indirecta de que no van a salir otra vez. No creo, yo creo que sí van a volver a salir, la verdad. Pues lo único que mencionaron es que tienen los datos de todos, pero no que vuelvan a salir. O sea, es que imagínate, sería poco, o sea, sería que volvieran a salir. O sea, es un trauma de 2 años, o sea, 2 años. Kirito porque va a buscar a Asuna. ¿Sí? ¿Tienes un trauma pero de ese es nivel? Es que si digo lo que ustedes ya saben, va a ser spoiler para la audiencia. Pero... ¿lo digo o no lo digo? ¿Cuál, lo de los 300? Exacto. ¡Esparta! Sí, es spoiler, mejor Sí, ahí lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos. Okay. Pues miren, personalmente yo lo considero un buen anime, lleno de clichés, como quieras verlo, lleno de clichés, pero es buen anime. Asuna con todo con todos sus desplantes que ha hecho, su personalidad y todo, es un muy buen personaje y la verdad le va muy bien como pareja de Kirito. Uh-huh. A mí me gusta mucho esa pareja. Se convirtió de tsundere dominante a totalmente sumisa. Sí. Tsundere dominante. Pero también... era tsundere, cuando conocí a Kirito era tsundere dominante. Y después se convirtió en... pero todo, le decía, ponte a trapear y ahí estaba. Es que la maternidad le afectó. Exacto, la maternidad. Exactamente, cuando llegó Yui ya fue... ya se cambió completamente. Ya endereza tu vida, mano. Y pues sí, digo, estamos hablando de personajes que entraron en Sword Art Online. Kirito tenía como que 15 y Asuna 16. Entonces... no, creo que Kirito ya tenía 16, ¿no? Porque ahorita tiene 18 y 19. Ah, entonces sí, Kirito tenía como 15 y medio, 16, porque recuerden, estuvieron como 2 años y medio dentro del juego. Uh-huh. Entonces ahorita ya son mayores de edad. Pero sí, este anime... pero no es así, porque cuando Kirito y Asuna en el último capítulo de Sword Art Online iban a salir ya del mundo, o pensaban que iban a morir, se dijeron su nombre real y su edad. Y Asuna tenía 17 y Kirito acaba de cumplir los 16. A Santa Cuna todavía. Entonces, Kirito tenía... acababan de salir. Ajá. Entonces Kirito tenía 14. Oh, es cierto, de veras, sí. Por eso le urge a aquel casarse con ella. Otro spoiler, hijo de la madre. Y spoilers everywhere. Es que la verdad... es que es imposible no dar spoiler cuando estás hablando de una serie. No es posible. No es posible no hacerlo, vamos. Sí. O sea, como dice Sandor en el chat, no van a la escuela, no tienen padres, o sea, ¿qué pedo con eso? Eso sería otra cosa, la verdad. Pues imagínate, pero... una madre o un padre, su hijo estuvo encerrado en un juego en el que pudo haber muerto 2 años, ¿lo va a dejar volver a ponerse un pinche casco de esos? O sea, eso sería de las cosas, pues, que hablamos eso ya antes de hacer el programa hace semanas o meses, inclusive cuando la serie apenas comenzaba. ¿Qué pasaba afuera en el mundo con los cuerpos? Ya eso ya nos lo aclararon un poco, tampoco mucho. Los padres, su vida, la vida de cada uno de ellos. O sea, el estar en el hospital no era barato. O sea, no resulta barato ni nada de eso si lo planteamos en una realidad. Y por muchas cosas quedaron de fuera, sí, son que pudieron haber humanizado a la serie y pudieron haberle quedado al punto exacto, pero no lo tocaron. No, mira, pero de hecho... ah, bueno, adelante, Ábalos. No, es que le iba a comentar de que los hospitales realmente en Japón, si eres menor de edad, todo es gratis. No te cobran absolutamente nada mientras eres menor de edad y no importa el tiempo que pases hospitalizado. Ahora, los que sean mayores de edad ya se chingaron porque a eso sí les hacen un cobro. Pero menores de edad y discapacitados, todo lo paga el gobierno. No, y aparte de eso, creo que queda claro en el inter entre Sword Art Online y Alfheim Online que la compañía que hizo Sword Art Online se fue a la quiebra porque tuvo que pagar gastos. Oh, eso es cierto, ¿eh? Eso sí me pareció un buen plus dentro de la serie. Porque, digo... Sí, es tratar de rellenar esos agujeros que tiene la trama, ¿no? Y que toda la serie lo tiene. Exactamente. Exacto. Entonces, en general, como lo dije antes, lo vuelvo a repetir, se me hace una muy buena serie. Se me hace una serie que se puede disfrutar por cualquier persona, ya sea gente como nosotros que estamos muy metidos en esto, muy metidos en el anime, somos una bola de salidos, o gente que realmente va empezando apenas con el anime y todavía no le agarra la onda y todavía como que no le agarra mucho el gusto, pero que le gustan los videojuegos o algo así. Creo que se puede disfrutar por ese tipo de personas también. 100% de acuerdo contigo, la verdad. Creo que es una de las series que no te va a dar vergüenza ver con tu familia. No es muy recomendable, Bueno, sí. Con ciertas escenas sí tienes razón, Gerardo, o sea, pero no... en general, hablando de historia... Yo vi Onegai Twins con mis padres. Eso sí, no manches. No, ya... eso sí, ya no, ¿cómo te crees? En serio, la vi completa con mis padres y mis hermanos encerrados un rato en el aire acondicionado con la pantalla y no hubo problema de nada. También depende de la familia, ¿verdad? Sí, depende de muchas situaciones, pero si no... Pero como que familia, vamos a ver un hentai, pero no tiene nada que ver, obviamente, pero digo, familia, no, pero vamos a ver un hentai. Hay connotaciones clichosas que sí, como que te vas a sacar de onda. Sí, hay no cosas... tanto, en el Sword Art Online no tanto. Pero las hay. Las hay, sí, es verdad. No son tan seguidas, no son tan fuertes, pero las hay. En eso sí tiene razón. Entonces, no sé, comentarios finales. Calificación del 1 al 10 en general. Empezamos con usted, señor. Ok, pues yo por todo, la verdad me ha gustado bastante. Todo lo que he dicho es cierto de la serie. Le vendé dando un 7.5. Dando un 7.5. Me buena. Me falta que me llenen ahí muchos huecos que quedaron de la serie, que no me hubiera gustado ver, como ya lo había explicado, más detalles al respecto de la vida fuera del juego. Pero en fin, es buena, muy muy buena, buena calidad de animación, buena historia, regular, pues vamos a decirlo, 7.5. Bueno, 7.5 porque... todavía le gustaría que le rellenaran el agujero. Muy bien. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Señor Ábalos, ¿qué opina? ¿Qué calificación le da? Yo le daría 8. 8 cerrados, con posibilidades a subir si nos dan un final que valga la pena. Si nos dan un final, hasta incluso le doy un 7. Pero la serie está muy buena, muy buenos dibujos, como dijo él. La música excelente, la verdad. Las peleas también, muy bien planeadas. Excepto la calaca de aquel capítulo que misteriosamente perdió 4 barras de vida en un instante, pero de ahí fuera todo estuvo excelente. Sí, tienes mucha razón en eso. Bueno, señor Vera. Pues yo le doy un 7 hasta que no bailen, hasta que no salga un bailecito tipo Idolmaster con todas. Milagro, pensé que iba a decir hasta que no se muera Asuna. Es que eso de que se murió Sachi sí me afectó, así es que mi puntuación va a estar demasiado rencorosa. Rencoroso. Sí, exactamente. Así es que está chida, vean. Sí. Señor Nube, ¿qué le parece? Yo pues a Sao le daría un 8. Hasta ahorita, por lo que ha pasado, por la historia, por todo, creo que un 8 es lo que más que le podría dar. Muy bien, muy bien. Bueno, yo personalmente sí le voy a subir un poco más, le subo a 8.5. La ambientación está muy buena. La animación se me hace una muy buena animación. La idea no es tan original que digamos, porque ya vimos algo parecido con Dot Hack hace tiempo. Sí se va por otro lado. Sí es una historia muy diferente, pero el concepto principal de que por alguna razón queda alguien atrapado dentro de un juego y es un juego que se conecta directamente con tu mente, no es original. Pero lo que sí es original es la historia, cómo se desenvuelve, la ambientación del juego, la ambientación del anime en sí, el soundtrack, la música, el opening, el primer opening que era Crossing Fields de Lisa, me encantó. Este segundo opening también me gusta mucho, pero no tanto como el primero. Es que Lisa son palabras mayores también. Sí, Lisa es... No tengo palabras para describirla. Es potencia vocal. Lisa es Lisa. Fíjate que, bueno, ya haciendo un paréntesis aquí, he estado viendo algunos videos y conciertos de Lisa. Lisa en sus conciertos es una explosión de energía. Y aparte de que siempre está riéndose, está sonriendo cuando está cantando, he notado que es muy coqueta. Hace muchos ademanes muy coquetos con su público. Hace que te enamores de ella. Pero bueno, hablando de Sword Art Online, sí, muy buena serie, muy recomendable. Si no han visto mucho de anime, véanla, se van a enamorar de la serie, se van a enamorar de más de un personaje. Todos menos uno. Bueno, sí, como el señor Vera aquí está diciendo, algunos, y no son pocos los que odian a Asuna, pero bueno. Y para terminar, creo que sería eso. ¿Qué más? Vamos, nos toca el tema musical de esta noche. Madrugada, más bien. Sí, vamos a poner un tema musical hablando de Sword Art Online. Vamos a poner el segundo opening de Sword Art Online, que se llama Innocence, exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, señora Ábalos, haga la presentación oficial. Ay, pues ya lo hicimos in time. Bueno, hay que quede. Pues aquí tenemos el segundo open de Sword Art Online, titulado Innocence, cantado por Eiri Aoi. Adelante. Play it. ¡Suscríbete ¡Suscríbete 前に差し込む光かすかに端っこの痛みあの空にまた飛び立てたなら果てしなく広がった澄み渡る世界眩しさに目を細め信じられる強さを胸に抱いたら雲一つないこの空飛び回るから Muchas gracias por eso. Acabamos de escuchar a Innocence, el segundo opening de Sword Art Online. Una muy buena canción, un muy buen tema, que como dije antes, prefiero más el primer opening, que es Crossing Fields de Lisa. Pero esta es una muy buena canción. Una muy buena canción. Si escuchando esta canción no les dio ganas de ver el anime, no sé qué hacen aquí. Pero bueno, lamentablemente, como todo en esta vida llega a su fin, llegó la hora de despedirnos de este podcast, pero esto no es el final, señoras y señores. Esto apenas es el principio. We shall return. We shall return. Yes. Todavía no sabemos muy bien con qué frecuencia vamos a actualizar esto, pero si es posible, va a ser más de una vez al mes. Tenemos muchos temas de qué hablar, tenemos muchas cosas que queremos contar, muchas opiniones que decir y muchas tetas de las que hablar. Así es que... Chichonas everywhere. Así que, pues, señores, les dejo la palabra, despídense, que esto ya se nos está acabando. Señor Coyle, adelante. Ok. Señor Emilio, muchas gracias. Pues bueno, espero que a todos les haya gustado este primer podcast, que la aventamos como el Borras, man, así como va. Así que no sé qué imagen esté viendo Gerardo ahorita, pero bueno, seguro una imagen muy salida y pillina. Así que de verdad, señores, mil gracias por su compañía. Decimos esta noche pues porque el podcast se realizó en la plena madrugada. Son las 4 a.m. Exactamente, bueno, para el horario Centro México, dependiendo de otros horarios también, allá serían por el norte, vendría siendo ahorita como las 2. Sí, ya son las 2 porque ya cambió la hora. Exactamente, ya son las 2, así que esperamos contar con ustedes, cualquier comentario ustedes lo pueden hacer para ir mejorando, y de verdad, mil gracias. ¿Donaciones al número de cuenta? Exactamente, se aceptan donaciones. 99. Ah, no, ese no. No, ese no. Para nosotros. Ese no. Sí, los datos de contacto los voy a dar al final. No se preocupen. Perfecto. Muy bien, señor. Pues muchas gracias por su compañía. Igual, se disfruta. Y pues, señor Ábalos, adelante. Mande. Lo dijo sin vida. No, ya me dio. Se le aprecia, señor, se le aprecia, no se preocupe. Tiene un lugar muy especial dentro de mi corazón. Sí. Oh, confesiones de medianoche. Mejor ya me voy a dormir. Abrazo. Espérese a que terminemos de despedirnos. Estamos desvelados. Now kiss. Sí, es cierto. Pelea de lenguas. No. Somos desvelados y dormir es para débiles. Me morena. Sí. Pero bueno, señor Ábalos, despídase que ya se nos está acabando el tiempo. Ah, me estás corriendo. No, pues si quiere, quédese, señor. Nada más corto la grabación y ya quedó. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes compartiendo un momento en este espacio, muchas críticas, mucho platicar de cosas pijinas, que es lo que nos encanta. Así que espero pronto reunirnos otra vez para platicarlo mejor, pero claro, un poco más temprano, no manchen. Sí. No, somos desvelados. Exacto. Sí, ese es el lema de nuestro podcast ahora. Si no es en la madrugada, no aflora la pijinés. Sí, la verdad. Ibas a decir algo diferente, pero ok. Ok, creo que ya nos está afectando el sueño. Pues muchas gracias, señor Ábalos, por su compañía también. También se disfruta la compañía y agradecemos los comentarios muy acertados que nos ha dado. Y pues, señor Vera, adelante con su despedida. Pues espero que les haya gustado este primer programa. ¿Y qué les puedo decir? Sigan desvelando con nosotros y eso sería todo. Bueno, los que nos escuchan tal vez no se desvelen con nosotros, Gerardo. No, pero tienen que irlo en la madrugada, si no, no vale. Okay, no, bueno, que, no, no, para no, para no, que no. Sientan el ambiente, ¿verdad? Sí, para que sientan el ambiente. Y pues ni más, espero les hayan gustado los comentarios ácidos y mi odio. Odiador de Asuna. Sí, fue rencoroso. Arioso. Ah, bueno, sí, no sé. Esto se aplica a todos. ¿Sí? Creo que era ya le conoce algo. Sí, sí. Era el salido. Stalker. Salido. Bueno. Ok, pues, señor Nube, adelante. ¿Qué tiene que decirnos? Pues, ¿qué decir? Pues, gracias por escucharnos en esta. En esta nuestra primera emisión. Y perdonen todas las palabrotas y salideces que hayamos hecho, pero saben que no lo hacemos con un mal mayor, un mal menor, que simplemente es para el goce del público. Sí. Ya váyase a su casa, señor, está borracho. Para más placer. Para más placer, exactamente. Y pues bueno, señoras y señores, una vez más mi nombre es Emilio Castro, conocido por Emilio, no te puedes despedir todavía. Cierto, señor Coyle, se me olvidaba una persona muy importante, una figura pública dentro de nuestros círculos, nuestro guía espiritual, señor Sandor Luna, adelante. Bravo. Bravo. Eso se quería hacer. Y el público se orgasmó. Ya lo estaba olvidando, Emilio, no. Sí, mea culpa. En la Biblia de Lolicón, ahí sí. Es que estaba en ese grado, Sandor, tan espiritualidoso, que se olvida uno de que él existe, o sea, no. Sí. No. Lo siento, discúlpeme, maestro, no lo volveré a hacer. Pero bueno, como decía, una vez más, mi nombre es Emilio Castro, conocido por algunos, no tanto, ¿verdad?, en internet, como John Q Unknown, John Q Bond, como me dice Gerardo Vera. Pues le recuerdo que esto apenas es el comienzo. Nos podrán escribir, voy a crear una cuenta de correo electrónico especial para esto. nos pueden escribir a el correo nemurenai@8-bat.com. Ahora, ¿por qué 8-bat.com? Porque 8-bat es nuestro patrocinador oficial. Próximamente, playeras everywhere. Estén al pendientes de esa página, 8-bat.com. Nos pueden escribir a nemurenai@8-bat.com con sus comentarios, quejas, dudas, tomatazos, mentadas, que se las vamos a regresar, pero también nos las pueden enviar. Próximamente también daremos a conocer dirección oficial de Twitter, Tumblr, Facebook, G+, y en cualquier otra red social. Sí, exactamente, hasta debajo de las piedras nos van a encontrar. Al igual que también en iTunes y algunos otros medios en los cuales nos van a poder escuchar. Luego les pasamos la dirección de Emilio para que lo puedan stalkear a gusto. Sí. Pues por nuestra parte ha sido todo. Espero que hayan disfrutado esta su primera emisión de Nemurenai Podcast, que ha sido un placer grabarla, ha sido un placer. La compañía se ha disfrutado mucho, espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Los dejamos con este tema, un tema muy llegador, que viene de Lucky Star, que se llama Misoji Misaki, al borde de los 30 años. Ah, sí, que canción que te llega, que sí, te pega. Verdad, ya estamos al borde de los 30 todos. No, no. Todos menos uno, Sandor todavía. Yo tampoco. No, Sandor ya trascendió. Él es su edad es avanzada. Ah, ya está en el siguiente nivel. Sí. Exacto, sí. Para los simples mortales ya estamos cerca de los 30, pero Sandor ya es nivel 10. Ya. Exactamente. Sí. Pero bueno, entonces escuchemos este tema y por nuestra parte ha sido todo, nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos, no dejen de mandarnos sus comentarios como ya les dijimos antes y pues pasen la voz. Nos vemos, bye. Hasta luego. ¡Abur! 選ぶか決められないと別れ